Mientes y a veces te comprendo. No quiero que me enredes en tus falacias y complejos. Duermes, yo sé que estás despierto. Pensar de más destruye el ego. A veces lo aborrezco. Tú no quieres luchar, yo no quiero morir. Recuperar las ganas sin saber a dónde ir. Se me empañan las gafas y se me inunda el reír. Solo quiero ser mala y no hacerlo todo por ti. Cuéntame otra vez la de que soy un ángel que te saca de la mugre. Cuéntame que bailo con fantasmas eligiendo que perduren. Cuéntame que tu mentira es sana y mi verdad es podredumbre. Cuéntame que mi tristeza es mía, pero la tuya es de los dos. Cuéntame. Creces a costa de mi miedo, jugando fuerte y lento, a ver quién aguanta menos. Vuelves, soy yo la que está lejos. Priorizo mis deseos, los que no me derruyeron. Tú no quieres luchar, yo no quiero morir. Recuperar las ganas sin saber a dónde ir. Se me empañan las gafas y se me inunda el reír. Solo quiero ser mala y no hacerlo todo por ti. Cuéntame otra vez la de que soy un ángel que te saca de la mugre. Cuéntame que bailo con fantasmas eligiendo que perduren. Cuéntame que tu mentira es sana y mi verdad es podredumbre. Cuéntame que mi tristeza es mía, pero la tuya es de los dos. Cuéntame. Paranoia es la línea de mi historia, desplomada entre las fosas de aquel que me quiso sola. Y sentir y vivir, no me digas que es mentira si me está pasando a mí. Escoger y elegir, prefiero soltarte ahora y conservarme en mi existir.